Y bueno, regresamos a esta última parte del Midver Podcast en su edición Miedo. Pues ya hemos hablado acerca pues, de todo este rollo del Día de Muertos, las tradiciones y costumbres, diferentes leyendas, y pues ya también hablamos de algunas historias, ¿no? Anécdotas escabrosas. La actividad paranormal. Sí, claro, y pues nos encantaría escuchar las conclusiones primero de nuestro invitado. ¿Qué quieres decirnos, comitán? Pues que es una fecha de tradición y que no es de miedo, como muchos piensan que te vienen a asustar, te jalan el pie, te sacan en la hamaca, sino que es las ánimas de tus familiares que te vienen a visitar. Guay, pero... no sé. Sí, en mi casa no están invitados, gracias. Que se queden en el panteón. Sí, ahí están bien, los recordamos con cariño. Mucho cariño, pero bueno, ¿quién más quiere dar su conclusión? ¡Javo! A mí hace algunos días estaba en casa de una amiga. Bueno, amiga. Y estábamos hablando justamente de los muertos, cosas por el estilo. Y le decíamos, oye, ¿no te da miedo vivir acá? Se voltea la persona esta y me dice, ¡hijo de puta, tenme miedo a mí, no a los muertos! Eso los déjalos descansar. Y es cierto, o sea, al final de cuentas, vivir el recuerdo y vivir esta cuestión de los muertos es muy importante para nuestra cultura, ¿no? El hecho de que tengamos cerca a las personas que ya se fueron con un bonito recuerdo, una manera como amable de mantenerlos, está bien. Un poco involucrarse en cuestiones de miedo no está tan chido porque te afecta personalmente, ¿no? Entonces hay que encontrar soluciones como rápidas, sencillas, claro. Y respetar mucho a nuestros muertitos igual. Y pues sí, yo creo que más que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a las personas que pueden estar detrás de esas cosas, quienes controlan, las personas que en realidad son malas, al chacal que te mata y te roba tu cartera, te quita tu celular. Ay, ¿no? Sí. A la modista o lo que sea, o cortapelo que te inyecta aceite en tu nalga. Creo que eso es más feo. Eso es más feo, sí. No, y exacto, o sea, digo, yo lo que quiero decir es que son bonitas las tradiciones. Es bonito todo este rollo, ¿no? De festejar o celebrar a los muertos, porque aquí en México se hizo una celebración. Y qué bueno con esto de las cosas, bueno, se respetan, ¿no? O sea, digo, yo aún así que he estado inmerso en todas esas cosas, me mantengo un poco escéptico. Y a veces es un poco tranquilizador, ¿no? El hecho de decir, bueno, sí, existen los fantasmas, ¿no? Porque también, si eres bastante cientificista y práctico, pues está cabrón que digas, escucho voces, porque cabrón, estás esquizofrénico, ¿no? Entonces, a veces, creo que para la cultura popular es necesario este pensamiento mágico, porque siempre van a existir cosas que no vamos a poder explicar, ¿no? Y como al principio el origen de los mitos era, no entiendo tal cosa, Dios Zeus bajó con su rayo. Bueno, ahorita no explica ciertas cosas, y pues se crean estos mitos, ¿no? De estas, no sé, apariciones, de estos personajes, ¿no? Y pues hasta cierto punto, ¿no? Es rico, ¿no? Es rico que tengamos esas historias. Y también es rico todo este rollo, ¿no? De los agasajos a los muertos, el mupipollo. Y pues está chido, ¿no? Y no tengan tanto miedo. Digo, porque también, ¿no? Ahorita se presta a las historias de terror y te sugestionas y todo el rollo. Y ya sea que exista o no, lo más importante es, pues si existe, con tu miedo la traes más, ¿no? Y si existe también, digo, con estas ideas de estar pensando, de estar hablándolas, pues se manifiestan. Entonces, yo creo que también sí hay que tener un poco de criterio. Y pues también, por si cualquier cosa, respetar. Y pues no hablar de estas cosas, no sentir miedo. O sea, mejor preocúpate de otras cosas. Conseguir trabajo. Consigues trabajo. No pierdas lo que ya tienes. Claro. Y pues tengan miedo porque ya vienen los impuestos. Estas son historias de terror. Esas son verdaderas historias de terror. Pues bueno, yo les quiero dar mi conclusión. Bueno, pues yo creo que todo esto pues se tiene que respetar independientemente de si los muertos, si te jalan las patas, cosas por el estilo. Yo creo que a todos los espíritus de todos tus familiares o si no son tus familiares, al menos personas que ya fallecieron, pues respetarlos, ¿no? Al final de cuentas, no hay que provocar cosas que no sabes a qué te van a llevar. O sea, sí, nosotros les contamos una experiencia muy personal que pues se agravó debido a esto de que provocaron a alguien. Y son cosas energéticas, yo creo mucho en las energías, entonces pues igual y son energías que se han quedado, cosas por el estilo. Pero son pues, malas vibras y envidias que te manda la Jota que te odia. Claro, saludos, Ana, ¿no es cierto? No, pero ante eso lo mejor que puedes hacer es tener buenos pensamientos y una energía muy positiva, digo, para que no te dañe. Y resbala, resbala, resbala. Sí, claro. Y pues la verdad, hoy, mi otra conclusión es, conozcan sus tradiciones, conozcan sus costumbres, respeten a los muertos. Obviamente que sí, en México nos reímos y jugamos con la muerte y hacemos calaveritas y hacemos creamos altares y creemos que van a estar acá con nosotros, pero siempre con mucho respeto y con mucho cariño, ¿no? Al final de cuentas, pues es gente que ya estuvo acá, que ya vivió, que hizo sus experiencias. Y pues también las costumbres pues son muy parte de nosotros y nuestra peculiaridad como pues gente de México, ¿no? No matemos esas tradiciones. Sí, salgan, hagan fiestas de disfraces y todo ese rollo, pero no olviden sus tradiciones. Pongan un altarcito pequeño, ¿no? Mínimo para conmemorar a todos aquellos que ya se fueron y que no están con nosotros. Y pues bueno, vamos a despedir el programa, no sin antes dar las famosas campañas con las cuales hemos estado aquí. Entonces, Javo, ¿qué campañas tienes? Pues sencillamente, yo sí te sugiero que si vas a tener sexo con un muchacho que acabas de conocer, pero que te lo quieres comer a como de lugar, forra al muchacho, o que se forre el muchacho, pues con una bolsita de plástico, ya sea Pan Bimbo, lo que encuentres. No, utiliza condón. Es básico para estar bien, o sea, al final de cuentas, el mejor sexo es el que sabes que solamente lo vas a disfrutar y que por ninguna parte vas a sufrir. Recordemos que tener sexo seguro es tener el mejor sexo del mundo. ¿Y cuál es la otra? La otra es que estaba platicando el fin de semana pasado con uno de los muchachos que trabajan allí en la Plaza Grande. Pues porque yo no levanto mayates, pero pues sí me pongo a platicar con ellos. Y hay muchas historias de muchachos que llegan de todas partes y de repente hacen cositas. Y no solamente ellos, tienes que cuidar a quién metes a tu casa. Si vas a coger con un desconocido, de preferencia hazlo al aire libre, donde te puedan ver. No es cierto, pero busca lugares en los que tengas una ayuda factible, que sea más fácil poder salir huyendo en determinado momento, o simplemente ve a un hotel, hazlo como de la manera más pensada y más pertinente. Si no lo conoces y quieres tener relaciones con él, toma precauciones. Sí, y esas precauciones ya las hemos comentado, búsquenlas porque hay miles de opciones para... hoteles de 80 pesos. Sí, además digo, el hecho que decíamos, ¿no? El amigo alcahuete que le dices, oye, ¿sabes qué? Voy a coger con un chacal. ¿Será que te puedas quedar jugando mi PlayStation mientras yo cojo? Ay, sí, o ves la novela de las 9, o sea, ve la manera, o si vas a salir con alguien, avísale a amigos, oye, ¿sabes qué? Tal Nick de tal persona, me cité con él por cualquier cosa, esa es la foto. Claro. O sea, ver la manera, no se dice así nada más como la pendeja. Cuídate, nada te cuesta. Y otra de las recomendaciones, que es así da miedo, es el miedo de sufrir hipertensión arterial, diabetes, triglicéridos, colesterol y ácido glicoal. Esa es una historia de terror. Es una historia de terror y desgraciadamente es la historia de terror de muchas de las personas que pues estamos panzonas, lonchibonas, así con mucha grasita, mucha pancita, mucho culo, todo lo que quieras. Pero pues sí, o sea, está bien que quieras conservarte así rollizo como bebé recién nacido, regordete con lonjitas, pero cuídate, haz un poco de ejercicio, saca a pasear al perro, eso te lo recomendé, sal a dar el tour, no sé, ve al súper y da 20 vueltas con tu carrito, aunque no vas a agarrarse una caja de cereal, o sea, ve la manera de caminar, hacer algo de ejercicio, porque si está de la verga, ¿no? Y después, además, hacerte constantemente chequeos. Digo, además de los chequeos pertinentes para el VIH, SIDA y todas esas cosas, el justo para mantener controlados esos niveles, ¿no? En la sangre. Claro, y pues bueno, hablando sobre los análisis de sangre, pues igual recomendarles, ¿no? Que se hagan la prueba del VIH. Si tuvieron una relación de alto riesgo, esto quiere decir que no utilizaron protección, que comieron semen, que tenían una herida, por ahí les tiraron el mequín. Digo, todos esos rollos que son realmente de alto riesgo, pues que se vayan a hacer la prueba cada 3 meses. Si no, pues si llevas una vida sexual, pues tranquila, con mucho cuidado, pues al menos cada 6 meses, pues para estarte checando, ¿no? Si es recordemos que el virus del VIH-SIDA, si es detectable a tiempo, pues puedes durar muchísimos años viviendo de manera tranquila, obviamente con sus cuidados y todo ese rollo. Con una condición diferente. Puedes claro. Vivir normal, pero con esa condición. Claro, y pues siempre cuidándote, ¿no? Y digo, no queremos velarte el año entrante. Entonces, Ah, y acuérdate, como dice Panda, meterte esa madre a la boca sin condón es tener una relación de alto riesgo. No es solamente cierto. Es por detrás ni por delante. Es cierto, de hecho tengan mucho cuidado, muchos lo que hacen es, ay, ya me cité con el fulano, ¿no? Y se lavan los dientes que porque no me vaya a oler la boca. En el momento que te estás lavando los dientes, muchas veces las encías sangran y para que tus encías otra vez se vuelvan a cerrar, Digo, son pequeñas aberturitas que normalmente se hacen, tardas media hora. Entonces no vayas a hacer esto de me lavo los dientes y a la media hora, y antes de la media hora ya me estoy metiendo la polla a la boca. Digo, sí es recomendable usar condón. De preferencia usar el condón. Porque claro, te evita muchos pedos, entonces ya. Sí, porque eso de que ay, yo la verdad no tengo sexo, yo no tengo sexo sin protección, es así como muy peligroso. Muy peligroso. O sea, la neta, en estos momentos, sexo sin protección es otra historia de un miedo. Un balazo en la cabeza. Claro. Y pues bueno, esas son nuestras campañas, espero que por favor las sigan y vamos a despedir el programa. Primero nos despedimos de nuestro invitado, Kuma007. ¡Bravo! De vuelta próximamente. ¡Trajo las chelas! Sí, ¿cómo te la pasaste, Kumito? Chido, chido, bueno, me invitan de nuevo. Ay, pues bueno, traigas otro cartón. Ah, no. ¿Cómo te la pasaste? ¿Invitas a los demás miembros de la comunidad? Sí, Daniel, que vengan, para que se conozcan a los demás. Sí, sí, claro, podemos hablar de muchas cosas, nada más díganos de qué quieren hablar. Sí, déjenos sus comentarios para que nosotros sepamos si les gustó el podcast, qué les gustó, qué no les gustó, y qué tema les gustaría escuchar. Y si quieren venir acá con nosotros a hablar de ese tema, nosotros en la semana sí nos damos nuestra escapada en el internet, checamos, investigamos y después venimos y hablamos con ustedes. Y pues bueno, me despido de mi compañero Javo, que está comiendo. Perdón. Me agarraron con el cheto en la boca. Chicos, espero que se le hayan pasado brutal con nosotros. Nosotros nos divertimos mucho. Yo me morí del miedo, la verdad. Y pues, espero que se hayan divertido con nosotros. Esto es para hacerlos felices a ustedes y pues es una perspectiva de lo que sucede. Muchas gracias, Javo. Siempre es un gusto tenerte acá con nosotros. Y me despido de mi otro compañero, Chango del Max. Miedo. No, ya, pues sí, como siempre, un gusto estar acá. Me gustaría que esto siguiera y siguiera durante mucho tiempo. Por ahí te hemos pensado, ya habíamos comentado, una pequeña pausa, así como cierre de temporada, para que hagamos, ya sabes, los spots publicitarios con la manzana, Eva Longoria, para que nos vean en la tele, en el internet, el rollo, y se animen a ver, digan, ¿qué va a pasar en la próxima temporada? Entonces, estamos haciendo esta pausa, estamos pensando igual hacer unos cambios estructurales en el podcast. Pero sí, lo importante para que siga también esto mucho es de que se propongan para asistir, propongan temas y hagan muchos comentarios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene historias de miedo y esto pues enriquece, ¿no? Porque cuando checas el podcast, checas los comentarios, a veces el tema se extiende, ¿no? Y se enriquece más, se hace igual y más dinámico, participas, todo el rollo, porque todavía no podemos hacerlo en vivo, pero pues es una manera de tener un diálogo con ustedes, ¿no? Y de allá, pues sí, o sea, esté pendiente de los eventos. Nuestro próximo gran evento, fiesta chida, va a ser en lo que es la segunda quincena más o menos de diciembre, para lo que es la posada. Esténse pendientes, pero entre lo que llega a eso, queremos hacer allá una vueltecita a Ishmaquil y una ida al billar, o sea, al boliche. Stay tuned. Sí, sí, sí. Y pues bueno, siempre es un gusto igual tenerte acá, Chango, en el podcast. Y yo me despido de ustedes recordándoles que por favor nos dejen sus comentarios, todo lo que ustedes quieran saber. Cuéntenos de sus tradiciones, de sus costumbres, qué hacen ustedes durante estos días en el cual festejamos pues a los que ya no están con nosotros. Y bueno, también sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó. Cuídense mucho, usen condón, cuiden con quién se acuestan, háganse exámenes de sangre, todas las recomendaciones que siempre les hacemos. Y la verdad estamos muy contentos de que a 2 semanas de haber sufrido el hackeo del sitio, ya somos casi 150 usuarios en la página. La verdad, un aplauso para todos los que... ¡Bravo para mí, sir! La verdad, la comunidad, recuerden, la hacemos todos. Y pues siempre es muy rico pues empezar a hacer todo esto. Sí, y hablando de esto, de que la comunidad la haces tú, pues ya sabemos que sí está padre que participes en el chat, que estés en la página con tu perfil, contactes gente, hagas amigos, la comunidad crezca. Pero también es importante que asistas a los eventos, por favor, porque esta fiesta sí estuvo así de verdad poca madre, porque pareciese de que, ay, sí me la están vendiendo chido, pero la verdad, hueva, sentados 10 gorditos, viéndose la jeta, pero no, la verdad estuvo animadísima. Le metimos mucha galleta a la fiesta porque creamos una buena atmósfera de fiesta. No sé, decoración, luces. Bueno, hubo de todo, ¿no? Y estuvo muy padre. Y van a ver que la gente que les comente de la fiesta les va a decir, ay, qué... Fue de las mejores. Fue de las mejores. No, les voy a decir que qué culeros ustedes por no haber ido. Pero sí, o sea, de verdad asistan porque eso va a hacer que más adelante hagamos cosas más y más chidas. si asistan a los eventos, también déjenos post en los pues ahora sí en su propio blog, para que también todos leamos acerca de las, bueno, artículos interesantes, pensamientos, poesía, todo aquello que ustedes quieran. Recuerden, en ediciones pasadas estábamos pidiendo que por favor, si hay algún psicólogo, médico, abogado, contador, lo que quieran ustedes, como no por el hecho de que cobren nos atiendan gratis ni nada por el estilo, sino que de repente pues como que hay más confianza entre gente del mismo gremio y todo esto, pues para agarrar y atender esos problemas, ya sean jurídico, económicos, de salud o mentales. O sexuales, ¿no? No, pues también, sí, cómo no. Y pues bueno, me dio un gusto haber estado en esta emisión. ¿Alguien quiere agregar algo más? No. Bueno, pues entonces, esto fue todo por esta emisión. Yo soy Kenzo Panda y esto fue Midbird Podcast. ¡Babush!